Mira cómo nadan mis peces. Miren, mira cómo nadan mis peces. Escuché un ruido, debe ser la bruja malvada. ¿Puedes cuidar mis peces? ¿Quién viene? La bruja. ¿Cuál bruja? La bruja malvada. Solo clásicos en Universal Ester. Niños y niñas de la oscuridad, bienvenidos nuevamente a la emisión número 32, creo, o 33. Ese ya es lo de menos, ¿no lo creen? De Universal Terror, mucho gusto de estar con ustedes. Hoy tendremos un programa, pues como recordando viejos tiempos. Cuando iniciamos en la escena, que éramos unos polluelos, claro que sí. Y vamos a tocar en esta emisión de Universal Terror, vamos a tocar algunas bandas de las más conocidas dentro del género oscuro, pero específicamente dentro del el doom, un poquito de metal sinfónico, de lo más conocidón. Entonces vamos a echarle ganas. Por ahí un saludito a la señorita Angela de Mercury. Nos hizo una petición en estos días. Ella quería escuchar algo de Opeth, pero la rolilla que ella nos pedía está muy leve. Entonces, pues para darle fuerza a este programa de Universal Terror, vamos a iniciar con algo más potente. Igual de la misma banda. Por supuesto que sí, ellos son Opeth. La canción se llama Ghost of Perdition. Y el disco se llama... Ah, tenemos un ayudante. Señorita, ¿cómo se llama el disco de donde viene esta canción de Opeth? Ghost Reveries. Muchas gracias, qué amable usted. Ghost Reveries es el disco de Opeth donde viene esta canción que se llama Ghost of Perdition. Y vamos a darle velocidad porque esta rolita dura aproximadamente 10 minutos y cacho. Entonces nos vamos con ella. Ellos son Opeth y estamos en Universal Terror. Oh, to see your beloved son in despair. Ghost of Perdition de el disco, ¿cuál, señorita? Ghost Reveries. Muy amable, una canción verdaderamente enorme, con sus altos y sus bajos. De verdad que estos señores de Opeth son una cosa enorme, son unos músicos impresionantes, tienen unas rolas que son como sinfonías. Entonces, pues ya empezamos con algo chipocludo. 10 minutotes 30 dura la canción. Como los viejos tiempos ahí con Inagada da Vida de Iron Butterfly. Pero vamos a continuar. Les comentaba que vamos a estar tocando bandas que son muy muy conocidas dentro de la escena, pues obscurona. Vamos a dejar de lado un poquito el gótico. Bueno, no, sí tenemos una rola gótica. Pero pues le vamos a dar algo como doom y algo de symphonic metal. ¿Qué les parece para ya iniciar con el symphonic metal? Pues les vamos a mostrar. Seguro lo conocen porque todo esto es muy conocido y muy comercial, por supuesto. Ellos son Nightwish. Nightwish, cuando tocaba Tarja, ahí con ellos cantaba Tarja, y la canción se llama The Kingslayer. We'll be right back. verdadero poder que demostraba Nightwish. Ese disquito es el Wishmaster, un disco bastante recomendable, deberían de comprarlo. No sé si es sea fácil conseguirlo, creo que ya no, porque pues ese disco es de puta madre, del 90 y tantos. Si no me equivoco, ese disco es del 98, algo así. No me hagan mucho caso, pero el disco se llama Wishmaster y es un disco enorme. Cuando Tarja ahí se rifaba unos pinches gritos enormes. Pero para no salir de la línea, ahora nos vamos a ir con una banda que pues ha venido, bueno, bastantes veces aquí al Distrito Federal. Ellos son Therion. Entonces nos vamos a ir con algo de Crowning of Atlantis. El disco así se llama y la canción homónima. Este disco apareció en 1999. Ellos traen una escuela enorme del género heavy metal y glam, pero dándole sus toques con sopranos y tenores. Es un deleite verlos en vivo. Entonces vámonos con Therion y la canción es The Crawling of Atlantis. Just from the land of the Es una cosa enorme, Aetherion. Al parecer van a venir en este año. No tengo la fecha, pero igual si la tengo en estos días la estaré posteando aquí abajito del programa. Aetherion con buen poder. Son metaleros, sí. Pero tienen su estilo ahí como... su toque particular. Pero bueno, les decía que con estas rolillas algunos han empezado a darle a esta onda de la música oscura. Pues ya escuchamos a Opeth, que ellos no son tan comercialones, pero sí son conocidos. Pues ahí tuvimos a Nightwish, a Aetherion, y ahora nos vamos a ir con una banda de Doom. En algún tiempo, por ahí de los 99, a esta banda le decían los dioses del metal gótico. Ellos son Moonspell, por supuesto, con liderando la banda con Fernando Ribeiro, que también le gusta bastante México. Tuve la chance de ir a verlos ya varias veces, pero recuerdo muchísimo el primer disco que yo compré de ellos, que era Darkness and Hope. Pero esta vez vamos a escuchar algo de Irreligious, un disco muy cabrón, también consíganlo. De hecho, esta es la banda que más me gusta de las que vamos a poner en el programa, que estamos próximos para despedirnos, pero ellos son Moonspell y la canción se llama Opium. Desire away. Sí, señores, exactamente es el poder, el gran poder que tiene Monspell, Fernando Ribeiro y compañía, ellos portugueses, pero la gran parte de sus rolas son en inglés. Ahorita nada más recordé Trevaruna, que me parece que viene en portugués. Una rola también excelente que viene en el disco Wolfheart. Muy chingones estos señores. Y bueno, pues hemos llegado a al final de Universal es Terror, donde el universo es terror. Quiero recordarles que si ustedes están empezando en esta onda de la música oscura o algo y tienen algunas dudas de bandas, géneros musicales, pues igual pueden postearlo aquí y con mucho gusto podremos o intentar hacer lo mejor posible para que sepan un poquito más de estas ondas. Escríbanos también al mail de cuboradio@cuboradio.tk. Síganos en el Facebook de Cubo Radio, que está aquí arribita el link, y el Facebook de personal, pues es Jurki Majabskowski, que estoy dentro de uno de los amigos de Cubo Radio. Entonces por ahí nos pueden seguir, o bien por el Twitter, que es @Jurki. Cualquier situación, dense un rol al ciclo que está en la Cineteca de Horror. Yo, terminando de grabar el programa, me lanzo a ver unas cuantas películas. Lléguenle por allá. Va a estar hasta el jueves 26. Nos vamos a estar dando una vuelta por allá el viernes 27 a un maratón enorme de películas gore, de zombies y toda la onda. Empieza a las 8 de la noche, es la primera función, y la última función me parece que es a las 5:30. Entonces, señores, llévense la leve. Nos vamos a despedir con una de las bandas más representativas del género gótico. A todos estos muchachones que se visten como Ludovico Peluche, les gusta mucho la cremosa. Para los compas le podemos decir la cremosa, y nos vamos a despedir con ellos, y la canción es Der Morgen Danach. Llévensela muy leve, hasta siempre. Beklagen sollen diese Zeilen tragen, nur ich will.